Literalmente, cae una lágrima mía en el papel. El nudo en la garganta no me deja ni leer. Tengo que hacer una pausa para respirar y reflexionar la causa. Aunque no tiene ningún sentido preguntarse mil veces por qué, si nada va a hacer que te abrace. Quiero que me hables y me digas qué estás sintiendo, si de verdad estás ahí o estoy perdiendo el tiempo. Ah, me está llorando el corazón, no puedo sacarme la imagen de tu cuerpo en el cajón. Vos rodeado de mil ramos con cicatrices que en tu cara los tumbos marcaron. En el kilómetro 23 de la ruta oeste enseñaste a aceptar y que no todo es evidente. Desde ese momento, cada vez que estoy con alguien, lo vivo intenso, por si mañana su alma nos dejase. Ding dong, soy yo a tu puerta. Ding dong, mi presencia está cerca. Olor a incienso, se caen los cimientos. Ding dong, soy yo a tu puerta. Ding dong, mi presencia está cerca. Olor a incienso, necesito un minuto de silencio. A veces me siento abatido, sí, y es cuando veo que todo tiene sentido. Lo único que todavía no entiendo es por qué te apareces cada noche en mis sueños. Me acuerdo cuando hablábamos del futuro, nunca imaginé que iban a borrar el tuyo. Hoy ya hace 3 años que te fuiste. Ese sábado 3 de marzo no pensaba en despedirte. Vino mi recuerdo, una tira de escenas junto. Vos al día de hoy estarías cumpliendo 21. Qué absurdo se torna el pensamiento cuando uno toma conciencia y lo tapa con el sentimiento. Adentro mío construí mi propio templo, por si la tormenta fuera algún día derriba mi cimiento. Y borrando de mí las ideas suicidas al ver cuánto hoy vos la vida vivirías. Ding dong, soy yo a tu puerta. Ding dong, mi presencia está cerca. Olor a incienso, se caen los cimientos. Ding dong, soy yo a tu puerta. Mi presencia está cerca. Olor a incienso. Necesito un minuto de silencio.